todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, domingo 4 de diciembre. Y bueno, como siempre, un gusto en las mañanas de los domingos estar compartiendo con ustedes este espacio de análisis político, de información, de reflexión y también de propuesta de trabajo militante. En una semana que nos va a tener ocupados permanentemente con lo que es una convocatoria tremendamente importante para el jueves en la explanada universitaria, esta actividad, este acto convocado por el MONDES, al que se van sumando organizaciones sindicales, sociales, vinculado además al Día Mundial de los Derechos Humanos y ubicando la seguridad social como un derecho fundamental, duramente atacado en este momento por el proyecto del gobierno. Pero bueno, son muchos los temas que tenemos para ver. Vamos a tener participación de compañeros de por lo menos dos agrupaciones que están en tareas, en actividades, y tenemos también, como todos los domingos, en la primera media hora, al compañero integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Carlos Pérez, para compartir también los temas que nos va a aportar en esta audición. ¿Cómo andás, Carlos? Bueno, buen día, Eduardo, y a toda la audiencia de la 36, de la audición dominical del 26 de marzo. Acá estamos recuperándonos de una gripe, que vinieron gripes ahora en la llegada del verano. Yo no sé si las gripes no son las de antes o los gauchos no somos los de antes, pero demora la cosa en recuperarse. Ajá. No, es el tiempo. El tiempo que llevamos viviendo, ¿no? Bueno, quería referirme a un par de anuncios que dio el gobierno esta semana, como cosas positivas, ¿no? Que nos empiezan a anunciar diariamente, prácticamente. Salió la ministra Moreira, Eduardo, con la humildad que la caracteriza, planteando que hay un antes, va a haber un antes y un después en el tema vivienda en el país. Bueno, una cosa, la ministra que resultó que ahora no es Colona. Sí, descartaron tres informes internos, aparentemente. Y contrataron una fuera para que dijera que no era, brutal. Hasta que no apareciera un informe que dijera que no era Colona, iban a... Pero bueno, no es Colona, y un día aparece allí tocando el piano, y otro día es impresionante, ¿no? Es la misma ministra que prometió 50.000 viviendas en el... Es verdad. En el quinquenio, pero que bueno, después no sé si pasó una estrella fugaz y empezó deseo, y aparentemente fue una expresión de después, ¿verdad? Cuando ya ganaron el gobierno y quedó de ministra, era una expresión de deseo, no fue una promesa electoral, porque verdad que la ultraderecha lo que habla lo cumple, parece, ¿no? no hacen un populismo berreta así de derecha para... Bueno, lamentablemente incluso les da resultado a veces, pero la ministra, bueno, primero presenta aparentemente un antes y un después en la vivienda. Lo primero que hacen es un fideicomiso, ¿no? En los tiempos que vivimos, ¿no? En la época del imperialismo, del dominio tan hasta grosero, diríamos, del sistema financiero, acá no dan un paso si no hay un negocio financiero, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno allí pone plata en un fideicomiso y también quieren que aporten los privados. Me hace acuerdo también a los deseos del expresidente Mujica, que le pidió a los buenos capitalistas nacionales que donaran para la vivienda y así realizar el plan junto famoso aquel. Bueno, acá hay plata del gobierno, van a, por supuesto, que una vez que crean un sistema financiero, con ese salen a buscar más plata, ¿no? Pero en definitiva, bueno, es público y privado, inversión pública, inversión privada, construcción privada. Lo que quiero decir es que está bajo las reglas del mercado. Si hay inversión privada y lucro, si hay lucro bajo las reglas del juego, son las del mercado. Y la regla del mercado excluye gente, ¿no? Eso es si no fueran las reglas del mercado. Entonces, bueno, plantea lo que va a marcar un antes y un después para la ministra es que es alquiler con opción a compra. Puedes alquilar 5 años y a partir de ahí, aparentemente, puedes comprar la vivienda. Pero ella anunció, y lo dijo de esta manera, que era para trabajadores de clase media alta. Esto hasta habría que abrir un paréntesis acá, ¿no? Porque si sos trabajador no sos clase media. Eso es lo primero que tendríamos que enseñarle a la ministra, ¿no? Que para ser clase media o pequeña burguesía tiene que ser propietario de algún medio de producción. Pequeño, pero un medio de producción. Y que tengas una renta de un negocio o de un medio de producción, pero no es que seas un asalariado. Si sos un asalariado no sos clase media. Y mucho menos media alta. Habrá que, no sé qué quiere decir la ministra cuando habla de trabajadores de clase media alta, pero aparte, no sé si la clase media alta de este país es la única del mundo que no tiene capacidad de ahorro, porque si yo clase media alta, me parece que algún peso, por lo menos en otros lados, les da para salir de viaje en verano y ese tipo de cosas. Pero recuerdo, aún estaba en el Frente Amplio, cuando acá en Maldonado, y discutíamos el tema de la vivienda con unos aliados acá, y había un arquitecto que incluso luchaba por estas mismas ideas, ¿no? Que nosotros ya entendíamos en aquel momento que eran incorrectas. Ellos plantean que hay que hacer vivienda para cierto poder adquisitivo medio-alto en el país, porque estos sectores sociales abandonan las casas de ya un poco más viejas y de menor calidad y se pasan a casas recién construidas. Entonces las casas que abandonan estos sectores sociales de ingresos medios altos aparentemente derramarían, ¿verdad? La teoría del derrame aplicado al tema de la vivienda, o sea, se construye por vía privada bajo las reglas del mercado de vivienda, que en este momento para este sector social, ¿no? con este perfil, porque las casas que ellos dejan aparentemente podrían ser adquiridas por sectores de menores ingresos. Esto, cualquier observador, cualquiera que se interese por el tema, verá que es una teoría absolutamente falsa. Lo que pasa en realidad es que lo que va pasando en todas las ciudades del mundo es la enorme concentración que empieza a haber en las propiedades de la vivienda, ¿no? Inmobiliarias que después poseen centenares de viviendas, gente particulares que se dedican a ese negocio y poseen centenares de viviendas. Nosotros recordamos alquilar un local aquí en Maldonado a una familia que ellos solos en Maldonado tenían 400 viviendas. Entonces, la realidad no es que derraman las casas para los sectores sociales, ¿verdad? Entonces, en un país donde estos números habrán ido variando, ¿verdad, Eduardo? Pero cuando estábamos en el Parlamento ya se hablaba de 80.000 viviendas de déficit, pero aparte que se generaban 14.000 nuevos hogares anuales en el país, y bueno, cuando son sectores bajos, lo que vemos es que se construye al fondo la casa de los padres, arriba la casa de los padres, entonces empieza a haber todo ese tipo de problemas o de hogares multiparentales, muchas familias viviendo en un mismo hogar, que son problemas sin resolver y que con el antes y el después de la ministra Moreira nosotros no vemos en el tema de la vivienda, aparte de un negocio financiero y más construcción privada, lo que no vemos son soluciones reales para el campo popular y para los trabajadores de este país, por casi 800.000 que ganan menos de 25.000 pesos, ¿no? No, pero es clarísimo. El tema es que con la vivienda, como con los otros temas, si te sometes a las leyes del mercado, cuando estamos hablando de derechos humanos fundamentales, en el caso de la vivienda, más un derecho constitucional, no hay manera de resolverlo. Y basta recorrer el país, basta recorrer Montevideo, basta andar en la calle para darte cuenta o hablar con la gente. El problema de la vivienda, con esta propuesta, lejos de resolverse, se va a seguir agudizando. O sea, hay un buen negocio para los privados, hay un buen negocio financiero, pero no es una solución para la gente, es otra vez entrar en la misma rosca, ¿no? Nosotros hemos estado hablando, incluso surgen iniciativas de sectores populares, pero muy influenciadas por esta ideología de que, en última instancia, lo que es un problema social, te lo colocan como una responsabilidad individual para que vos puedas resolverlo. Entonces, el sistema no te da las herramientas. Con salario de 25.000 pesos, ¿cuál es la capacidad de ahorro? ¿Qué alquiler podés pagar? Bueno, se multiplican los asentamientos. Entonces, que una vez más, creo que ante estas realidades aparece con mucha fuerza el Plan Nacional de Vivienda Popular que sostuvimos como Unidad Popular y que mantiene plena vigencia. Ante problemas de esta naturaleza, ¿no? Cuando venimos de años de pérdida del salario real, cuando la desocupación solo cae en las cifras que da el ministro Pablo Mieres, porque después hablas con la gente, el mundo, hay como un mundo paralelo en las esferas de gobierno que manejan cifras que no tienen el correlato en la realidad. Supongo que en Maldonado será igual, pero si vos salís temprano de mañana a recorrer la calle de Montevideo, te vas a encontrar con un pueblo viviendo en la calle, y sobre todo con un pueblo joven viviendo en la calle. Es brutal. Entonces, si el Estado no asume el rol que debe cumplir para garantizar los derechos de los ciudadanos, eso no se va a resolver nunca más. Acá, la vivienda como negocio sigue siendo la exclusión para miles y miles de familias y la negación del cumplimiento de ese derecho. Nos parece que más que nunca se realza con fuerza el programa de la izquierda, el programa de la Unidad Popular y parte de lo que peleamos también a nivel parlamentario. Quería relacionar esto, Eduardo, con otro anuncio pomposo del gobierno esta semana, que lo anuncian con tanta alegría, ¿verdad? Yo intento seguir reflexionando sobre estas cosas, porque nos dicen que ANCAP dio 143 millones de dólares de ganancia. Y como algo grandioso, ¿verdad? O sea que es un ente del Estado que yo me pregunto si debe dar ganancia, es la primera pregunta que me hago, ¿no? Pero dentro del paquete de ANCAP está que están liquidando el Portland, sí. ¿Verdad? Entonces, primero, en un año de carestía, en un año de pérdida de salario real, en un año de aumento escandaloso del precio de los alimentos, ¿verdad? Sí. Y lo que incide el combustible en el precio de los alimentos, que dicen, claro, que les dio la espalda para no poder subir un poquito por debajo del precio de paridad de importación. Pero el tema es, con lo estratégico que es ANCAP, en un proyecto de país, pensar el desarrollo del país, ¿verdad? Y si tú piensas, bueno, queremos desarrollar tal sector de la industria nacional, ¿no será importante que al sector del país que tú quieras desarrollar con inversión pública, etcétera, que tú también puedas tener instrumentos de esta naturaleza para decir, bueno, a este sector le vamos a dar energía barata, que como una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Energía eléctrica, combustible, etcétera. O sea, pensar en las empresas públicas o en los entes del Estado en función de un proyecto país para satisfacer los intereses populares, ¿verdad? Fundamentalmente. Y por supuesto que el intercambio y la solidaridad con los pueblos hermanos, pero acá nos dicen, es una empresa prácticamente bajo la lógica privada y que tiene que dar ganancia. Entonces ya este año de 243 millones de dólares de ganancia, liquidamos el Portland y en el 2023 liquidamos el subsidio del gas. Y después nos dicen que un antes y un después en la vivienda, porque te van a dar alquiler con opción a compra, y no se les pasa por la cabeza que el Portland es uno de los elementos centrales para la construcción de vivienda, ¿verdad? ¿Y por qué no poner ese Portland en planes de construcción pública, ¿verdad? Que no cueste nada, o sea, que la empresa pública lo saque y que no sume ese costo a la vivienda en la construcción pública de vivienda, pero bueno, esto ya sería, ¿verdad? Pero pongo estas cosas para debatir con estas ideas que a cada momento nos transmiten en la televisión como cuestiones grandiosas. Claro, sí. Me dicen, bueno, es peor es fundirlo en 800 millones de dólares, prácticamente con las mismas políticas, sí es peor. Pero no me anuncien que tuviste del bolsillo de los uruguayos 143 millones de dólares de ganancia en un año que el alimento, por lo menos, tuvo una inflación de un 15%. El tema es, claro, ver cada empresa en función del mercado y del lucro de esa empresa, y que defina el mercado, ¿verdad? Un mercado que no tiene libre competencia, porque en definitiva, después quien define son los monopolios multinacionales y el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional y los que hacen los fideicomisos, manejan los fideicomisos para la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, dar el debate, me parecen estas cosas, no dejarlas pasar, seguir planteando otras ideas, sigue siendo muy importante, ¿no? Totalmente. La preocupación, lo que vos planteabas, la posibilidad de usar el Portland, que lo planteábamos también en el proyecto del Plan Nacional de Vivienda, quitarle los impuestos para la construcción. El problema es que para la ministra y para este gobierno, imaginan planes de vivienda para los sectores de menores ingresos, pero con casas de madera. Ese es el proyecto que tienen. O sea, incentivando y fomentando la forestación, ¿no?, que ya está armando en manos de grandes multinacionales, y generando casas de, bueno, como dicen ahora, materiales livianos, de rápida construcción, de bajo costo, para los sectores populares. Y atado con eso, lo que vos planteás, ¿qué concepción de empresas públicas se tiene? Porque al tiempo que te dicen que dio 183 millones de ganancia, te están planteando privatizar el Portland, están planteando ahora tercerizar definitivamente las plantas de supergas, y retroceder en la presencia del Estado en las áreas estratégicas que pueden garantizarte un alivio desde el punto de vista de políticas que benefician a los sectores más vulnerables, un alivio en lo que tiene que ver con el costo de la vida, porque podías tener tarifas diferenciales, pero sobre todo bajar los costos de los elementos que nosotros y que los sectores populares precisan para la sobrevivencia. Pero una concepción del mundo, nosotros decimos siempre, esto arrancó ahora. No, ahora se agudizó, se va al extremo, porque políticas privatizadoras en ámbito de empresas públicas ya estuvieron presentes y abrieron el camino para lo que hoy está pasando, ¿no? Y esto va de la mano con el debilitamiento de la conciencia de clase, ¿no? Analizar las cosas desde el punto de vista de la clase social a la que pertenece y los intereses cardinales estratégicos, por supuesto, que es la toma del poder por parte de los trabajadores, pero sobre todo también coyunturales o tácticos en ese momento, ¿no? Porque después terminamos en una concepción corporativista, y en vez de sacar las cuentas como clase, porque es sencillísimo, si te dicen que los ingresos no van a variar, o si varían los ingresos porque tú, cada uno aportó 5 años más a la seguridad social y después tiene 5 años menos para cobrar, dicen vas a cobrar más, pero si no variaron los ingresos y hay un recorte de un 2% del PBI, en realidad, evidentemente, cobrar más como clase no vas a cobrar. Si hay alguno que cobra más es porque hubieron muchos que no accedieron a la jubilación. Cuando hay aberraciones de este tipo, incluso cuando hablamos de la vivienda, al no ser jubilado vas a demorar 5 años más para acceder a la vivienda del BPS. Por ejemplo, hablando del tema de la vivienda. Entonces, a todas las aberraciones que tiene este proyecto de reforma jubilatoria del gobierno, te empiezas a oponer corporativamente. Entonces, la salida que te quieren dar es que vayas y en el artículo que dice que van a estudiar las bonificaciones y que la edad no va a ser subida al barrer, que tú vayas y pelees para que a tu sector, sea de la carne o sea de la construcción, a tu sector diga, bueno, a ustedes sí, porque si tiene los últimos 10 años contabilizados con un trabajo físico tal, ojo, porque después esas cosas tienen muchas trampas, ¿no? Porque los últimos 10 años de tu vida, cuando ya pasaste los 50, capaz que ya no te ponen en las actividades físicas que ameritan que te jubiles antes. Entonces, en vez de primero ponerte como clase y decir, no quiero que me exploten 5 años más, ¿verdad? La salida que te dan para legitimar la ley o que tú puedas elegir un sistema o el otro para legitimar la reforma, o que a tu sector social, en el sector en donde tú trabajas, puedas pelear por jubilarte antes y a los demás que los parta un rayo. Sí, leyendo información de estos días, en la comisión del Senado que estudia la reforma de la Seguridad Social, están pasando comisiones como chorizo, ¿no? 35 comisiones, 35 delegaciones por día están atendiendo en dos comisiones. Quienes estuvimos en el Parlamento sabes que eso es un saludo a la bandera. Pero en algunos casos sí se detienen. Y acá lo que vos decías es muy importante, porque hay un objetivo de dividir a los trabajadores, dándole a algunos la chance que por su característica, la calidad de su trabajo, puedan estar dentro de las excepciones, que eso estaba contemplado ya de pique en el proyecto de ley. Con todas las trampas que esto trae también, que en vez de 10 años van a ser 15, que todos de corrido, pero el problema de fondo, y hay sectores oportunistas que se suben al carro e incentivan a los trabajadores, bueno, traigan propuestas, porque entonces así mejoramos este proyecto, que la decisión de la oposición parlamentaria, por lo menos en términos mayoritarios, ha dicho, vamos a trabajar para mejorar el proyecto. Creo que esto es una trampa brutal, porque es la legitimación del proyecto y es dividir fuerzas entre los trabajadores ante una reforma que en términos reales va a perjudicar a todos, incluyendo aquellos que tengan alguna excepción, porque va a perjudicar el conjunto de la clase obrera y del pueblo. Entonces es muy importante, nos parece, alertar sobre estas maniobras y trabajar como está trabajando los compañeros de ATCS y en Mondes en una convocatoria clara al rechazo a toda la ley y a un camino de confrontación que nos lleve a un plebiscito que nos permita sentar las bases de un modelo alternativo, porque ya no pueden decir más que no hay un proyecto alternativo. Cada senador de esta república tiene en sus manos, en formato papel, el proyecto alternativo de los compañeros de ATCS, que hoy es proyecto sustentado por que sustentamos desde el Mondes, ¿no? Entonces, en estos tiempos es muy importante definir claramente los objetivos y los caminos de la lucha para no caer en trampas que ya hemos caído como pueblo, que nos lleven a debilitar la lucha del conjunto de los trabajadores. Hay quienes quieren conciliar, arreglar, componer mirando intereses particulares. Un problema de ellos, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de los sectores populares y los sectores políticos claramente definidos para enfrentar este modelo, aquí no hay dos caminos. Mejorar este proyecto no es viable. Esto es, como ya se dijo hace muchos años por parte del diputado Chiflet, es maquillar a Frankenstein. Y acá hay que establecer una línea divisoria muy clara. De un lado, quienes están con el proyecto del sistema financiero y del gran capital. Del otro lado, quienes estamos defendiendo los intereses de los trabajadores. Me parece que no hay camino del medio en esto. Exactamente. Bueno, aparte, buenas noticias esta semana, ¿no? Y de nuevo, sindicatos que expresaron su ingreso al Mondes, ¿no? Al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que ya están convocando para la movilización del próximo jueves, ahí en la explanada, el 8 de diciembre a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y ahí están los compañeros. Sí. En la explanada de la universidad. Entonces digo, ahí está la alternativa para enfrentar esas maniobras. No hay cosa más importante esta semana que lograr un buen acto. Entonces, bueno, convocamos a, sobre todo ahora que le hablamos a los compañeros del 26, bueno, a dar el último esfuerzo del año prácticamente, aunque pensamos movilizarnos cuando vote el Senado el proyecto, pero bueno, esta va a ser una actividad muy importante del Mondes y como integrantes del mismo sugerimos a los compañeros a dar los esfuerzos de aquí al jueves para que ese acto sea un nuevo grito en contra de esta reforma y un camino claro, con objetivos claros, que termine en un plebiscito victorioso, ¿no? En el próximo 2024 en las elecciones nacionales. ¿Nos despedimos, Eduardo, hasta el domingo? Sí, no, no te despidas, Carlos, una reflexión deportiva quería hacer. Primero mandar un saludo a los compañeros de Cerro. Ayer estuvimos en el Cerro, en la feria volanteando para el acto del, para la movilización del 8, a los compañeros de La Teja. Ha habido pintadas, volanteadas, jornadas en toda la zona metropolitana. La verdad que hay un muy buen nivel de movilización y actividades además muy interesantes del Monde, convocados por sectores incluso políticos de otras fuerzas políticas que están atendiendo y observando todo este proceso. Pero bueno, marchó Uruguay, ¿no? Quedamos afuera. Yo sé que vos sos además un hombre entendido en temas deportivos. Y la reflexión que están haciendo todos, y que yo comparto, es que Uruguay, los dos primeros partidos, como que jugó para atrás, jugó a la chique. Jugó de manera, bueno, lo que importa es lo que viene después. Y en el último partido jugó bien, sacó todo para afuera y metió todo y demostró lo que se podía hacer. Y quiero hacer un paralelismo con la lucha política y con nuestras fuerzas como 26 de marzo, porque no somos la selección y la Unidad Popular, ¿verdad? No somos la mejor selección del mundo, pero tenemos jugadores, tenemos fuerza, tenemos razón. Entonces hay muchos compañeros que dicen, bueno, pero ahora, ¿viste cómo está? Tenemos que meter fuerza en el 2024. No, compañero. La clasificación para la próxima la estamos jugando ahora. Tenemos que salir a jugar con todas las fuerzas ahora. No sé si vos compartís esta visión deportiva de nuestra lucha política. Totalmente me sumo a esa reflexión. Y si no dejas todo en cada partido, a veces en cada pelota, ¿no? Nosotros no nos da. Si peleamos un mes antes del 2024, ya sabemos que eso no nos da. Entonces, bueno, invitamos nuevamente a participar de la actividad del 8, va a ser muy importante. Bueno, gracias, Carlos. Un abrazo, saludos a todos por allí, que se mejoren. Y ya tenemos, creo que, al compañero Enrique Molina, que debe estar rumbo a Punta de Rieles, y nos va a contar un poco cómo viene la mano por ahí. ¿Cómo andás, Enrique? Buen día, ¿cómo andan, compañero? ¿Cómo andás, Eduardo? Bien, acá estamos conversando con Carlos, y bueno, ahora vamos a meterle un poco a las actividades que se van dando en distintas zonas de Montevideo en la convocatoria para la jornada del 8. Exactamente. Primero que nada, la importancia de la jornada del 8, como un colorario, vamos a decir, de la actividad del Monde y de todos los movimientos sociales y políticos que estamos detrás del tema de la reforma de la seguridad social, en contra de la reforma de la seguridad social que quieren imponer. Me parece que es una etapa importante porque en el momento que se da, en la época del año que se da, en pleno diciembre, lograr hacer una movilización de esa característica es muy importante, y lograr que la gente participe el día 8 a las 19 horas ahí en la Universidad de la República. Pero para eso también ha habido, como ya ustedes están diciendo por ahí, distintas actividades en todo el interior, en Montevideo, en todos lados, y como hemos venido diciendo también, y acá en la zona de Camino Maldonado y García también se ha ido haciendo algunas actividades, y en el día de hoy, por ejemplo, dentro de un rato, como tú bien decías, sí, ya vamos rumbo a Punta de Rieles, a ver si desarrollamos una actividad allí de volanteada en la feria de Punta de Rieles. Y también convocando a los compañeros y a no solo de nuestra agrupación Martínez Matonte, sino a todos los vecinos, los compañeros que se quieran arrimar, gente que escucha la radio, gente que no escucha la radio, gente que le interese el tema, para conversar sobre el tema y bueno, promover la actividad del acto del 8 de diciembre. Vamos a estar, porque yo termino la audición y arranco para allí, en la plaza que está ahí al lado de la ANCAP, en la plaza en Punta Rieles mismo. Exacto, ahí, de ahí vamos a arrancar. Ahí vamos a estar un ratito y ya de ahí arrancamos para ser volanteada en la fecha. Ah, está bueno anunciarlo porque la experiencia que tenemos, nos pasaba ayer en cuando estábamos en el Cerro, también en La Teja, que la gente se acerca a conversar y con dudas, ¿verdad? Con preguntas. Una vez que conversás, el 80% de la gente está totalmente de acuerdo con la propuesta que se hace desde el Montes, ¿no? Entonces, está bueno el anuncio que estamos haciendo porque toda la gente que nos escucha por la zona ahí de Camino Maldonado, puede ser desde Villa Italia hasta allá, hasta Villa García, que se arrimen, se acerquen en este rato hasta ahí, hasta la Plaza Punta Rieles, para poder conversar, para poder llevarse el material y convocarnos entre todos para la jornada del 8 y sumar fuerza en esta movilización que marca también el camino. Los compañeros están, ya, me imagino, ya estarán arrancando para ahí también. Sí, sí, recién estaban mensajeando ahí para arrancar para la FEL. Yo creo que sí, es importante la comunicación en todos los planos, en toda la actividad política que debemos desarrollar. Debemos tener el contacto directo con la gente, que es donde realmente se ve la realidad, vamos a decir. La gente, si no le llevas el material y si no la nucleas, si no hablas, difícilmente que se entere por otros medios. Claro. Porque totalmente. Los otros medios están totalmente flechados en favor, o por lo menos disimulando de otra manera, pero tratando de empujar lo que es la reforma del gobierno. Y nosotros en eso estamos en la antítesis de eso, ¿no? Entonces, lo más importante es juntar a la gente y hablar. Y sí, cada vez que se habla con la gente entiende cuál es el problema. ¿Ah? El problema, como siempre hemos dicho, es encabezar esto y juntarnos junto al Mondes, a los trabajadores de ATCS, a las organizaciones sociales, para poder llevar adelante la lucha contra esta reforma, ¿verdad? Sí, además, vos, como camionero de profesión, podrías hablar largo y tendido lo que implicaría el trabajar 5 años más, ¿no? Metiendo camión, metiendo carretera, horas. Ni hablar. Para cualquier trabajador, yo no digo solo el camión, ¿no? No, cualquiera. Hay trabajo, y yo creo que el trabajador, si suma todos los años de trabajo que ha tenido, no solo en una actividad, sino en varias actividades, la mayoría de la parte de su vida ha ido trabajando, entonces, para sobrevivir muchas veces. Y cuando se le plantea que estirar 5 años más a la muchachada joven, ¿verdad? ¿No? A los que están trabajando ahora actualmente, gente de 30 años, 20 y pico de años, 30, 40 años, y te dicen, nosotros tenemos que fumarnos 5 años más obligatoriamente, y no solo eso, bajar la tasa de reemplazo, vamos a decir. Cobrar menos, claro. Cobrar menos, es decir, regalar 5 años, pero además para que te paguen mucho menos. Eso la gente lo entiende y lo razona. Al tema es que hay que mover y organizar la gente. Ya no vale conversar ni discutir entre cuatro paredes o en vínculos familiares, sino salir a organizarse con la gente, con el pueblo. Sí, exacto. Enrique, la agrupación allí, ¿qué días y dónde se está reuniendo para que la gente también tenga una referencia en la zona ahí de Camino Maldonado? Bueno, nosotros nos estamos reuniendo cada 15 días, los sábados, de tardecita, en la casa de algún compañero. Tenemos los teléfonos, está el teléfono mío que lo podemos dar. Bueno, dale al aire nomás y así los compañeros, la gente que quiera comunicarse. Claro, 099-268-398. 099-268-398. Bueno, para todos. Y alguien que quiera conversar sobre el tema, estamos dispuestos. Nosotros no vamos en cualquier zona del barrio a conversar con la gente, a el que tenga un mínimo de organización social en el barrio y quiera interesarse del tema, podemos ir perfectamente, o llevar compañeros, inclusive del propio Mondes, a explicar el tema a fondo. Y bueno, y los lugares de reuniones son medio beligerantes porque no tenemos todavía local fijo, pero nos reunimos en mi casa o en la casa de otro compañero y siempre estamos en esa. Bien. Pero tratando de estar siempre. Bueno, esa es la idea. En un rato nos estamos encontrando, Enrique, ahí en Punta Rieles. Bueno, dale. Un saludo a los compañeros y la invitación a todos los que quieran acercarse para conversar y llevarse los volantes. La invitación a todo el mundo abierto, esto es muy abierto, al que le interese informarse de esta situación, estamos todos dispuestos a conversar. Y no solo a entregarles un volante, sino a conversar sobre este tema. Vamos arriba. Bueno, un abrazo, Enrique. Saludos a los compañeros. Nos vemos en un rato por ahí en Punta Rieles. Saludos. Saludos a la audiencia. Bueno, ahí tenemos los compañeros de allá de la agrupación Martínez Matonte, en la zona de Villa García, Camino Maldonado, que es una extensa zona que arranca allí casi antes de Villa Italia hasta el límite de Montevideo. Y muchas veces se entrevera también se juntan fuerzas pasando la frontera de Canelones. Y bueno, mientras esperamos el contacto con el compañero Washington de la agrupación del municipio CH, es comentar algunas cuestiones de la realidad política, ¿no? El caso Astesiano sigue siendo, yo creo que el tropezón más grande de este gobierno en toda su gestión. Ocupa, obviamente, la agenda informativa, y nosotros estamos claros que es un caso tremendamente grave, que no hay en esto, lo que no puede haber es impunidad, que acá y además se mezclan distintos temas, pero que siendo este un tema grave que hay que ir a fondo, no puede tampoco distraernos de los otros temas, que más allá de lo que es la corrupción, la impunidad al amparo del poder, van los otros temas que van marcando el avance de un modelo y un proyecto económico, político y social que pega duramente a los trabajadores. Pero bueno, vamos ahora al contacto con el compañero Washington, de allí del municipio CH, que están con una intensísima actividad, los compañeros de la agrupación ahí del 26. ¿Cómo andamos, Washington? Pues diga, ¿cómo va, compañera, compañero? Eduardo, ¿todo bien? Pero lo más bien, en contacto alegro, con ustedes, para que nos cuenten un poco cómo viene la actividad, qué están haciendo, qué actividad. Al firme, metiendo horas hasta por las dudas, dijo él. Ayer anduvimos por la feria del buceo, que es una feria muy linda, con mucha gente, estamos metiendo feria, como todos los compañeros venimos hablando ya prácticamente. Pero esta feria de noche, la feria de la noche. Es lo bueno de esta feria, es la feria de la noche, se encuentra mucha gente, está buenísimo, y aparte hay mucha gente, en serio, pues, no sé, no pudimos ir mucho tiempo porque la compañera de la vida acá se me tiró en el plenario, que algunos compañeros ya lo vieron. Entonces no me puedo alejar mucho de casa. Muchas gracias. Y no me puedo alejar mucho de casa, pero fuimos un ratito y habremos estado, yo qué sé, una hora y habremos dado unos 200 volantes en un ratito y conversar con gente, y la gente, como ya vinimos diciendo, ya ven el monte y ponemos a hablar un poco de la trama que vienen haciendo y automáticamente están ahí escuchando, ¿no? Qué bueno. Que eso es muy bueno. O sea que la respuesta de la gente es interesante, es buena. Es que simplemente con pensarlo un poco ya uno tiene que darse cuenta que esto es como dice Frankenstein, no hay manera. No hay manera de dar para adelante esto, a nada de esto hay que dar la manera. Eso es el tema. Y bueno, después estamos también, Eduardo, que hemos hablado, yo qué sé, acá por ejemplo estamos muy muy metidos con los muros, estamos metiendo pintada de muros. Ahora ya arrancamos con algunas de las fajas también, porque ya estamos en una época de que los muros nos tapan muy rápido, entonces para no gastar tanta pintura, estamos con la faja y haciendo fajas también en muros. Y bueno, y la reunión también nuestra acá de toda la semana, al firme siempre. Buenísimo. Ahí está participando un grupo interesante, compañeros, y bueno, gente que se ha ido incorporando, como ustedes mismos, Vanessa y vos. Exacto. Muy bueno. que cruzamos de la vereda enfrente, dijeron, ¿sí? Por suerte, buscando lo que estamos ahora todos, ¿no? En la reconstrucción de la izquierda. De la izquierda. Que es lo que se ha perdido, ese volante. Y bueno, fundamentalmente ahora metido al firme con el Monte, ¿no? Con el 8, el jueves tenemos que estar todos brazo a brazo, chapamos una tía, chapamos un hermano y vamos todos para la planada de la universidad. Eso es un día en el cual tenemos que estar todos sí o sí. Tenemos que estar todos mostrando que hay una unidad, que vean que la gente se moviliza. Que cuando quieren hacer ese tipo de, perdón la palabra, pero chanchada, la gente está en la calle. Hay que mostrarle que estamos ahí. Muy bueno. Esa es la movida, creería. Bueno, Washington, ¿esta semana además tienen que tienen pintada el miércoles o les toca? Esta semana nos toca reunida. Porque como estamos con las ferias y eso, estamos viendo dónde meter alguna otra cosa y sobre todo para armarnos para el jueves. Bien ahí. O sea, para estar ahí y escucharlo a ustedes, porque ustedes creo que el martes que tienen reunión. Sí. Así ya. Bueno. Estamos ya todos medio entretenidos ahí. Buenísimo, Washington. Felicitaciones por el trabajo a todos los compañeros. Y bueno, a los ocho de Momo, dijéramos nosotros. Bueno, con todos para el jueves ahí, todos ahí al firme de la plenaria de la universidad, a las 19 horas, estamos el jueves 8. Bueno, y pronta recuperación a la compañera, que la precisamos. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Que tengan buen día. Vamos arriba, compañeras. Vamos arriba. Bueno, ahí con Washington, unos compañeros que se han incorporado hace pocos meses a la militancia en el 26, que se han sumado ya con toda la fuerza al trabajo en el Mondes, en la batalla de todos los días, en este camino de reconstruir las fuerzas de la izquierda, del pueblo, para dar la batalla por un cambio social en serio. Tenemos en nuestra mesa de trabajo acá en el estudio José Germán Araújo el ejemplar de hoy del semanario La Juventud, que está realmente muy bueno. La tapa nos convoca el jueves todos a la explanada de la UDELAR y bueno, es la más que una tapa, un afiche. Y después, bueno, todos los temas que aborda, obviamente la seguridad social, el tema de los decretos, el tema de la UTE con el nuevo decreto del ministro Paganini, esta política que es una marca registrada del gobierno de favorecer decididamente al gran capital, de avanzar en privatizaciones y de perjudicar a los trabajadores y a los sectores de menores ingresos, ¿no? Y después temas de la educación, ¿no? La formación docente está de luto. Y después una nota al profesor y compañero Alción Cheroni sobre el tema del cogobierno, en momentos en que bueno, hay una arremetida firme, ¿no?, contra lo que es la participación de los trabajadores, de los estudiantes, de los sectores sociales en lo que es el gobierno de la educación. Está también la nota del compañero Luis Freda sobre el tema de la SAFAP, que le ha dado clases sobre este tema. Y la convocatoria, entre otras cosas, paro acá de leer porque tengo, está toda la parte internacional. Insistimos nosotros con la importancia que tiene en la difusión del semanario. A todos los compañeros en las agrupaciones, tenemos que tener en cada agrupación un responsable de lo que es la venta del semanario. Suscripciones, venta del semanario. Este semanario, este ejemplar del diario, toda la semana en una casa es un elemento de información y de formación. Este semanario en un lugar de trabajo es un elemento que un disparador del debate, la discusión, del intercambio. Es una tremenda herramienta. Aquellos que vaticinaban la muerte de la prensa partidaria, en realidad la vaticinaron para salvar los intereses del sistema, de este modelo, del capitalismo. Precisamos de la prensa partidaria, de la prensa de izquierda. Y en el marco de todo lo que se va generando al terminar el año, la Unidad Popular ha resuelto una despedida del año con la militancia. Es para el 8 vamos todos para el plan de la universidad, ¿no? Y carteles identificando los barrios de donde se viene, las consignas. Precisamos una actividad de mucha vida, de mucha expresión militante. Bueno, termino con la Unidad Popular. La Unidad Popular resolvió para el viernes que viene, a las 19 horas, viernes 9 de diciembre, a las 19 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, la despedida del año con la militancia. Parece bien importante este encuentro porque, como decíamos hoy en el análisis deportivo, nosotros tenemos que estar jugando cada partido con todo lo que tenemos. Este año ha sido un año duro, intenso, de gran actividad militante. Tuvimos el Plenario Nacional del 26 hace poco, que fue realmente una jornada muy fuerte, de mucha participación, de mucho compromiso, de definición de líneas estratégicas de trabajo. Y tenemos que ir cerrando este año ya con la vista puesta en el 2023, que nos plantea inmensos desafíos en lo que es la consolidación del movimiento en defensa de la seguridad social, que es una línea de trabajo que abarca y que nos abarca a todos como campo popular, ya en lo estrictamente político partidario, en el desarrollo de nuestras fuerzas, en las otras batallas que se están planteando a nivel de la educación, a nivel de los derechos de los trabajadores, a nivel de la lucha por el salario, todas las luchas que están, la lucha en defensa de la soberanía contra las privatizaciones, la lucha en defensa del agua y la vida, otra gran batalla que tenemos que dar enfrentando el plan Neptuno. Bueno, viene un año de grandes batallas. O sea que nosotros el viernes a las 19 horas, Comunidad Popular, nos estamos encontrando en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Quedan muchos temas en el tintero, porque la verdad que más allá de lo que tapa el Mundial, pasan muchas cosas en la vida política del país, a nivel regional, a nivel nacional. Nosotros el viernes hablamos lo del Congo, lo de Haití. Pero sobre la actividad del 8, en la explanada universitaria del Mondes, quería trasladarle una discusión que tuvimos en el Mondes, que habla del desarrollo que está teniendo esta lucha. Estaba la posibilidad de hacer una jornada además con la participación de bandas musicales, algunas importantes bandas de acá del medio que se sumaban de manera militante a la actividad. En la valoración que hicimos allí, bueno, por razones técnicas, por razones también en algunos casos que tenían que ver con lo monetario, con lo económico, de infraestructura y de tiempo, y además por la necesidad de que se priorice en este 8 de diciembre el acto como un acto de la seguridad social como derecho humano fundamental, vimos de postergar la actividad con estas bandas y se definió que el año que viene arrancamos el año con un gran festival en defensa de la seguridad social. Esto como Mondes, ¿no? Pero digo esto porque no es casual que empiecen a aparecer expresiones del arte, ¿no?, vinculado a nuestro pueblo, que definan ser parte de esta batalla, ser parte de esta lucha. Es lo que nos anima, es lo que da también una visión de la perspectiva que esta batalla tiene, más allá de que a nivel de los grandes medios de comunicación no aparezcan, o aparezcan muy disminuidos y tengan prevalencia otros aspectos de la vida social, pero desde abajo crece este movimiento que tiene una inmensa perspectiva, como decía hoy Carlos Pérez, de una batalla que será victoriosa en el plebiscito por reforma constitucional del 2023. Nos vamos aproximando al cierre de la audición, porque después vienen los compañeros del Frente de Lucha Medioambiental de Día Villalba, que ayer fueron parte de una actividad muy importante. Estuvimos un rato nosotros escuchando, tenía que ver con el Día Mundial en la lucha contra los agrotóxicos, o el Día Mundial de los Agrotóxicos. Hubieron intervenciones de las que pudimos escuchar realmente sustanciosas, y esta es una batalla también que se oculta, se silencia, pero es parte de una batalla en defensa de la vida, en defensa de la humanidad, en defensa del planeta, de la que somos también parte. Nosotros vamos terminando por acá. Estamos arrancando allá para Punta de Rieles. el saludo para todos ustedes, para todos los que se comunicaron. Teníamos más comunicaciones allí de gente del Cerro, así que saludos para ellos. Y nos estamos reencontrando mañana a 12:15 en la audición del movimiento del 26 de marzo aquí en CX36.